Nació de cenizas, sin cielo que orar. Un hombre olvidado volvió a respirar. Cae luz, camina donde la fe murió. Ruinas de templos que el odio devoró. Sangre en las piedras, silencio en la cruz. Siete sombras ríen cuando cae la luz. Último redentor del mundo que se quiebra. ¿Quién salva al Salvador cuando el juicio se acerca? Si debo creer, yo arderé primero. Siete demonios y un alma de acero. Las tumbas, otro en el dolor, otro en las lenguas que niegan al amor. Beben plegarias torcidas por rencor, marcan su carne con signos de traidor. Tiembla, se abre el altar. Si doy mi alma, podré perdonar. Último redentor del mundo que se quiebra. ¿Quién salva al Salvador cuando el juicio se acerca? Si debo arder, yo arderé primero. Siete demonios y un alma de cero. Que se rompa mi nombre, que se borre mi voz. Si el abismo me traga, que despierte el sol. Siete veces caer, siete levantar. Que mi condena eterna los pueda liberar. Último redentor. Sincero.